y me sentí mejor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Que mejor me voy.

Mr. Rock.

empezar a alejarme de esto un poco. Aunque el insomnio no se apiade de mí, y si este mal dura más de 100 años, soy un extraño en el submundo en el que vivo. El otro yo que se me ha ido. Thank you. para sentirse vivo. Papo, Mr. Rock. Yeah. Papo, Mr. Rock. Llegamos al último bloque de nuestro programa, al bloque del carpo napolitano, al bloque de riff tan esperado por la gente de My Friend de USA, para ellos, para Valencia, España, para Vigo, España, para Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay y toda nuestra querida República Argentina. ¿Qué vamos a escuchar? Macadam, la dama del lago, mucho por hacer, porque esta Argentina hay mucho por hacer. No detenga su motor, dice Papo. Así que vamos con nuestro bloque de riff. Quiero estar tranquilo, ni Papo, Mr. Rock. Estamos despidiendo de este precioso lunes con este espléndido sol, con este día maravilloso, lleno de energía positiva, de buena vibra y de, ¿por qué no?, de mucho rock and roll. Así que agradecemos a nuestra gente que nos estuvo escuchando, a los oyentes de La Vox, a nuestro querido pulpo operador Damián Espadea, muchas gracias. Muchas gracias a la directora de la radio, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes por respaldarnos y dejar que este programa salga al aire. Muchísimas, muchísimas gracias a toda nuestra querida República Argentina, a Vigo, España, Valencia, My Friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, Bidway, kiss, kiss, y será hasta el próximo lunes. ¿Con qué digamos? Con mucho papo, Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios. Papo,